cómo mueve su cintura, mi bien. Y así no va a ser, ¿eh? Candelosa, candelosa. A rico jaladito. A ver, raquera, ¿eh? Así con ardor. Cómo baila mi morena cuando repica el tambor y la guacharaca suena cuando baila con ardor. Cómo baila mi morena cuando repica el tambor y la guacharaca suena cuando baila con ardor. Cómo baila mi morena, qué amor, con su carita picante. Cómo mueve su cintura, mi bien, con su carita picante. Qué bien se ve su figura al vaivén, con su carita picante. Mi morena guapachosa se ve, con su carita picante. Se estremecen, la luna se ve brillar y mi negra tamborera baila y baila sin cesar. Las palmeras se estremecen, la luna se ve brillar y mi negra tamborera baila y baila sin cesar. Cómo baila mi morena, qué amor, con su carita picante. Cómo mueve su cintura, mi bien, con su carita picante. Qué bien se ve su figura al vaivén, con su carita picante. Mi morena guapachosa se ve, con su carita picante. Amor, con su carita picante. Cómo mueve su cintura, mi bien, con su carita picante. Qué bien se ve su figura al vaivén, con su carita picante. Mi morena guapachosa se ve, con su carita picante.